ti canto yo. En la vida simplemente recibes de lo que has dado para que seas feliz. Olvídate del pasado. Si tú vives el presente, por siempre vas a triunfar. Y aquello que tú quieres, sé que lo vas a lograr. Y hoy te digo de corazón, el que persevera alcanza. Solo tienes que aferrarte a Dios. Tendrás la solución, no habrá problema, el tiempo dará lo que en el futuro tú quieres, quieres. Si caminas por donde a ti te manda Dios, habrá salida, siempre tendrás la solución, no habrá problema, el tiempo dará lo que en el futuro tú quieres, quieres. Echa pa'lante, no para atrás, que la vida es un reloj que no se detiene, no da reversa, lo que hoy hiciste al pasado se va. Echa pa'lante, no para atrás, que la vida es un reloj que no se detiene, no da reversa, lo que hoy hiciste al pasado se va. Villa, Carpe el peluquero, Kevin, DJ Jorge, toca Fabi Men, la voz del mundo, yeah, yeah, yeah, vida. Si haces el bien, tú tendrás cosas buenas, si haces el mal, nada queda. Cuando se suda, uno prospera, la vida fácil, mata cualquiera. Si haces el bien, tú tendrás cosas buenas, si haces el mal, nada queda. Cuando se suda, uno prospera, la vida fácil, mata cualquiera. Y yo te digo de corazón, el que persevera alcanza. Solo tienes que aferrarte a Dios, que te dé la fuerza para batallar. Si haces el bien, tú tendrás cosas buenas. Si haces el mal, nada queda. Cuando se suda, uno prospera. La vida fácil, mata cualquiera.